Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Rosario, 21/11/2020, desde Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores, queremos en este editorial y abrir este programa con la locución del diputado, nuestro compañero secretario general de la CTA de los Trabajadores, el señor Hugo Yasky, en relación al tema de el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que estuvo media sanción el martes próximo pasado y que el martes que viene empezará a tratarse en el Senado. Consideramos que el discurso de Yasky sintetiza un poco no solamente lo que nosotros pensamos ideológicamente, sino que también el planteo hacia dónde tiene que estar dirigido no solamente este aporte extraordinario, sino el dardo simbólico para que pueda estallar de alguna manera el imaginario y las cosas que están dando vuelta, lo que representa pensarse desde un lugar que uno no es. Nosotros que somos actores pensamos siempre desde un lugar que no somos, pero lo hacemos desde aquella posibilidad que podemos ser, lo que podemos ser, y trabajamos sobre la ficción. Lo lamentable es cuando somos manipulados en la vida real y empezamos a pensar como si fuéramos otros que no somos, que es estar desclasado. En este caso, el discurso de Hugo Yasky plantea hacia dónde tendríamos que ir pensando, pero no porque lo tenemos que hacer de forma totalitaria o hegemónica, sino que justamente todo lo contrario, poder situarnos y pensar en nuestros propios intereses. Aquellos que dicen, aquello que tiene que ver con qué cosa, ¿no? Cómo la clase trabajadora, la clase media incluso y la clase baja termina votando lo que está en contra de sus propios intereses. Entonces, hoy en Sobre Tablas decidimos abrir con estos 6 minutos de la locución del día en el cual se trató en Diputados de la Nación el aporte extraordinario a las grandes fortunas, y vaya como nuestro agradecimiento a nuestro secretario general Hugo Yasky, siempre tan claro y sintético para poder decir y plantear las cosas desde el lugar que lo tienen que hacer. Vamos a escuchar a nuestro compañero Hugo Yasky en la Cámara de Diputados, y esto es Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, por nuestra FM Aire Libre, Radio Comunitaria, sábado 21/11/2020. Hace 2 años no hubiésemos estado discutiendo este tema. Estamos discutiendo un aporte solidario de los que son los más ricos de este país, porque estamos en una situación de desastre que tiene que ver con algo que afecta América Latina y al mundo, la pandemia. A algunos se les olvida. Se ve que porque viven en alguna nube que les permite sobrevolar la realidad. Pero a la inmensa mayoría de los argentinos, la pandemia le produce penuria cotidiana de todo tipo. Y estamos discutiendo este tema precisamente por eso, porque además de la pandemia teníamos el desastre de 4 años de un gobierno que favoreció a los más ricos, de un gobierno que favoreció a los especuladores financieros, de un gobierno que le bajó el impuesto a los más ricos de manera desembozada. Y ese impuesto que se le bajó a los más ricos no produjo la lluvia de inversiones que supuestamente, según ustedes, produciría tal medida. Todos los impuestos que le eliminaron a los ricos, lo único que produjo fue especulación financiera, salida de capitales del país. Por eso estamos discutiendo hoy en este recinto encontrar una medida extraordinaria. No es un capricho, no es que se quiere elegir un tema para establecer un corte, ni para distraer, ni para, como ustedes dicen, el ajuste. Quédense tranquilos. Si este gobierno estuviera aplicando un ajuste, los que hacen corridas cambiarias no lo harían. Si este gobierno estuviera aplicando un ajuste, aquellos a los que ustedes defienden nos estarían aplaudiendo de pie, como lo aplaudieron a Macri. Si estuviésemos apretando las clavijas del pueblo, tendríamos la caricia sobre el lomo como la tenían los que gobernaban en nombre del partido de ustedes. Y esto es así. ¿Quiénes defienden este aporte solidario? Vamos a ponerle nombre. Hace 10 días se publicó una solicitada. La firmaban 40 nucleamientos que representan a las pymes, al movimiento agrario, al cooperativismo, a los pequeños productores familiares. Esas son las pymes reales, no las que hablan ustedes. Ustedes usan de escudo humano a las pymes y este impuesto pasa muy por arriba de las pymes, muy por arriba de las medianas empresas y muy por arriba de muchas grandes empresas. Es cínico venir acá a hablar en defensa de las pymes. ¿Qué pyme va a pagar un impuesto sobre riquezas que están grabadas de 200 millones para arriba? ¿Y para qué hace falta esto? Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP, sí. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. Pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID. Necesitamos recursos para comprar vacunas. Necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela. Necesitamos recursos para que en los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural. Esta es la pandemia, esto es en el mundo y seguro lo que decía Carlos Gela al principio es verdad y lo dijo también un diputado del oficialismo. Esto sienta un precedente que los grandes grupos del poder económico no quieren que se siente, porque empezamos a iluminar un tema que está oculto. Es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria, pero ¿saben cuál es la otra verdad que ustedes no dicen? La presión tributaria es sobre los sectores populares. Son unos hipócritas, no pagan los que más tienen en este país y eso lo tenemos que empezar a cambiar. Hay que empezar a discutir, después de esto, la reforma tributaria. Les tomo la palabra a todos los que hablaron de reforma tributaria, pero vamos a hablar en serio de una reforma para que no sea el que compra polenta, el que hace horas extras, el que va a trabajar en una escuela, el que paga los impuestos, porque en Argentina los impuestos los pagamos los que estamos abajo y los que están arriba evaden, los que están arriba eluden y llevan la plata a los paraísos fiscales. Porque si me hubiesen dicho que con todos los impuestos que el gobierno del señor Macri les perdonó, hubiese habido derrame hacia abajo, pero no, hubo derrame, pero el derrame fue a los paraísos fiscales, y lo que se fue a los paraísos fiscales hay que pagarlo como deuda externa, y ahora ustedes con hipocresía y con cinismo miran para el costado, no tienen nada que ver con la deuda externa, con la fuga de capitales y con el hambre de este pueblo. Por eso reivindicamos esto como un aporte extraordinario, como una salida para los que menos tienen en el momento en que las penurias son mayores. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. El grupo de teatro El Telonazo, junto con Cultura de la Municipalidad y los integrantes del Circuito Interbarrial de Teatro, familiares y amigos, siguiendo con las medidas de protocolo, plantarán un árbol el día 28 a las 10 horas en los jardines del Distrito Noroeste, recordando a nuestra querida Laura Carasay. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si el demonio está en mi diestra, cara a cara, si es la fiesta, los devotos y enemigos que esperan de mí. Y soy sabia, soy sangre que quiere andar, soy los versos que hoy te quiero regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... Uy, me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Resulta que reabren el teatro La Comedia Rosario y me entero por las redes y la TV. ¿Sabe quién dice esto? ¿Quién? El señor Miguel Pasarini. Ah, un gran periodista de nuestra ciudad, aparte de ser uno de los grandes críticos de nuestro teatro independiente y teatro en general aquí en la ciudad. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Se reabrió La Comedia? Eso sí, es lo que entiendo. Y nosotros también nos enteramos así, como él. Nos enteramos por el mensaje de Miguel, en realidad. Yo ni siquiera había visto la TV, ni visto las redes. Pero para, discúlpeme, ¿no lo invitaron a Miguel, que es el crítico por excelencia teatral aquí, esa persona que apoya, ese periodista que apoya todo el tiempo al teatro en la ciudad, y no lo invitaron? Pero usted es delegado general de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. Sí, sí. ¿Y sí, no lo invitaron? No, y usted es delegada gremial, y tampoco lo invitaron. No, tampoco. A nuestro otro compañero tampoco lo invitaron. No, a nuestro delegado tampoco, a Lucho Chapapietra tampoco lo invitaron. Y usted sabe que nosotros somos delegados, pero básicamente somos trabajadores. Claro, actores y actrices que tenemos obras vigentes, tenemos todo, y aparte somos parte del medio. Exactamente, por tal motivo nos codeamos con todos nuestros pares. Bueno, sí. Le voy a dar una noticia. A todos nuestros pares tampoco los invitaron. ¿Y entonces a quién invitaron? No sé, parece que Juan Junco dio la noticia. Juan Junco es ese periodista que se la pasa hablando de cosas que pasan en Buenos Aires, que nunca nos da pelota a nosotros. Cuando estaba en un cable, digamos, de la ciudad, nos invitaba permanentemente, pero ahora casi no. Claro, sería como la antítesis de Miguel Pasarini. Está bien, bueno, a él lo invitaron. A Juan Junco sí. Bueno, está bien, me parece que está bien que lo inviten, digamos, de alguna manera, digamos, es parte del espectáculo. Ahora digo yo, la municipalidad no nos invitó. Secretaría de Cultura de la municipalidad no nos invitó. No nos invitó. Y también supe que estuvo hasta incluso el intendente ahí. Ah, sí, no, tampoco nos invitaron. Bueno, se reabrió La Comedia, ese sería el mensaje de hoy. Sí, se reabrió La Comedia, muchachos, muchachas. Bueno, qué suerte, esperemos y vamos a estar atentos para que haya programación teatral local y que nos inviten. Bueno, ya que no nos invitaron a la inauguración, que nos inviten a trabajar en Elia. Listo, gracias. Y ahora, en Sobre Tablas, otra historia de... Lupicinio, el Miste. ¿El qué? El Miste. ¿Qué es el Miste? El Misterioso. ¡Ay, no, no! ¡No! Lino Patalano compró y restauró en 1994 el Teatro El Maipo de la ciudad de Buenos Aires. Y en todo este tiempo, el empresario vivió innumerables situaciones en la sala, pero nunca logró ver alguno de sus fantasmas, algo que lamenta. Sin embargo, sí tuvo su propia experiencia particular. Tenemos que recordar a Chris Miró, la primera transexual que alcanzó notoriedad mediática como actriz y vedette en el país, y que logró un lugar destacado en el mundo del espectáculo y fue furor en los años 90. Patalano le había convocado para ser vedette principal del espectáculo Viva la Revista. Sin duda, este espectáculo fue el despegue artístico de Chris Miró y toda su vida quedó marcada por esa experiencia. La anécdota nos lleva al martes primero primero de junio de 1999, cuando la vedette fallece a las 2:10 de la madrugada en una clínica de Buenos Aires. Del otro lado de la ciudad, Patalano trabajaba en su oficina del Teatro El Maipo. Estaba con un amigo y recuerda bien el momento. Hay un pasillo largo que se comunica con la otra oficina donde trabajaba Campana, el administrador del Maipo. Mi amigo me dice, llegó Campana o alguien. Entonces salgo, voy para allá a saludarlo y no había nadie. Cuando vuelvo, suena el teléfono y me dicen, te tenemos que dar una mala noticia. Acaba de morir Chris Miró. Para mí, esa noche, ella vino al Maipo. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras. Daniela es del viento y a veces se entrega y pierde cosas, pero otras quedan. Daniela es un árbol, un libro, una abeja, volando entre tantas en una colmena. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela respira y a veces se cuelga. A veces no sabes si es ella o no es ella. Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por dentro está llena de puertas, a veces sales y a veces entras. Y el aire,